10 de la mañana, 15 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con Pueblo Nuevo a través de su dirigente Daniel Robledo. Buen día, ¿cómo le va, Robledo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Creo que tu nombre es Daniela. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, buen día, Daniel, un gusto. Un placer. Robledo, entiendo que se convocó a un plenario provincial para discutir si en las próximas elecciones provinciales se van a presentar solos o en el marco de alguna alianza con otras fuerzas políticas. ¿Cuál es la situación actual de Pueblo Nuevo y cuáles son las posibilidades de alianzas? Sí, bueno, la verdad, Daniela, que nosotros elaboramos un diagnóstico que a nadie le gusta en la República Argentina. Esto es como el resultado de Argentina, ¿no? Todos teníamos expectativa versus realidad, ¿no? Y creo que llegado a esta fecha, Pueblo Nuevo tiene acercamientos con distintas fuerzas políticas en un año que va a ser electoral y que son parte de un proceso natural. Entonces, Pueblo Nuevo en su desarrollo político ha construido un capital político con la particularidad de que siempre hemos transitado la avenida del centro, ¿no es cierto?, y los frentes. Entonces, esto es lo que se va a analizar básicamente en este plenario. Pocas veces o casi ninguna nosotros hemos sido parte de los oficialismos. Digo, por ejemplo, para que alguien tenga historia y no dice nada, solamente es a modo ilustrativo, Pueblo Nuevo llegó a Tierno como senador, después fuimos con Tierno gobernador, Pueblo Nuevo y Massa como presidente. Bueno, esta es la vida institucional de Pueblo Nuevo. En el marco de la vida institucional de Pueblo Nuevo que usted menciona y el acompañamiento en su momento al doctor Tierno, justamente estuvo en el último tiempo también en el tapete porque querían integrarlo a la fuerza de Juntos por el Cambio, finalmente fue rechazado. ¿Qué se necesita para que los partidos tengan una alianza? ¿Cuál es el objetivo que deben tener para poder aunar esfuerzo? Y en ese marco, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Pueblo Nuevo de integrarse a la alianza de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que si le respondo lo que es políticamente correcto, vamos a decir que se necesitaría un acuerdo programático, acuerdos que tengan que ver con políticas públicas de Estado. Pero si voy a hablar de lo que realmente creo que importa, tienen que ver primero con los nombres, las figuras, y segundo tiene que ver con lo que estos nombres o estas figuras concitan como votos concretos. Acá no se puede desconocer que en la última elección, Pueblo Nuevo concretamente, en un escenario absolutamente polarizado entre las dos grandes coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se presentó solo y tuvimos el armado de casi 30 localidades con más de 700 candidatos, lo que en votos terminó siendo algo así como 8.000 votos, un poco más creo. Bien, y lo mismo pasa con Tierno en un armado provincial, exactamente en el mismo escenario, logró 12.000 votos. Votos que no son ni prestados, ni comprados, ni alquilados, digo, ¿no? Esto es estrictamente votos que están de alguna manera vinculados, relacionados o dirigidos a un pensamiento, una ideología, una postura de acuerdo al escenario de ese momento. Entonces creo que eso es lo que hace atractivo para todos los partidos, y yo no estoy diciendo que Pueblo Nuevo hoy tenga un resultado definitivo en qué frente o alianza o si solo, sino que creo que eso responde a su pregunta. Es simplemente una cuestión analítica, digamos, ¿no? Bien, ¿cuándo ¿Cuándo cree usted que se podrá definir la participación en un frente de Pueblo Nuevo? Y por otra parte, me gustaría que me hiciera rápidamente un panorama de cómo ven ustedes la situación de la Argentina, de la provincia hoy. Y cuáles, por supuesto, serían las salidas, ¿no? Sí, claro. Bueno, mire, el gobernador, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado para mañana a las 18 horas. No sé si ustedes están en conocimiento de eso, pero los partidos políticos han sido convocados, entendemos que básicamente por este pedido colectivo de todas las fuerzas políticas de una regla de juego clara en cuanto a cuándo van a ser las elecciones. Supongo que el anuncio será entonces mañana el llamado a convocatoria de elecciones anticipadas en la provincia de La Pampa. Esto, lógicamente, ya te pone una impronta donde hay que definir. Claro que Pueblo Nuevo ha logrado definir un electorado que, dependiendo con quién estratégicamente, genera una propuesta programática, ese electorado incrementa esto que yo te decía, el tema de sus votantes. Entonces, quien no participa en la política desaparece. Por lo pronto, en los próximos días, la decisión de participar, aprovechando la vida política del Pueblo Nuevo, es estar en las próximas elecciones. Entonces, lo que nosotros notamos en cuanto al diagnóstico nacional no es algo que ustedes no lo tengan y sus oyentes tampoco. Creo que hablar hoy, hacer una campaña política es bastante difícil para los políticos porque, sin lugar a dudas, la producción está, en caso de la producción, está muy ahogada por la carga tributaria, un sinfín de mecanismos que instrumentan desde la política trabando las actividades productivas. Esta es la queja constante en la provincia de La Pampa. Los sectores del trabajo, que les voy a decir a tu audiencia, Daniela, estamos hablando de un desempleo muy marcado, no solo en la República Argentina, sino también en conglomerado toda Santa Rosa. Uh-huh. Pico no escapa a esa excepción. Hay una alta precarización y la adecuación de los salarios, ¿no es cierto?, por la inflación. Entonces, entendemos que quienes hoy tengan la responsabilidad de conducir los destinos, ya sea de la provincia o de la nación, lo primero que hay que generar no son estas altas expectativas de una transformación inmediata, porque creo que no se sale rápidamente de un atrolladero como el que estamos nosotros hoy en la República Argentina, y La Pampa no escapa a eso, más allá de los esfuerzos. Yo reconozco que el gobierno de la provincia de La Pampa, con su desgaste por la cantidad de años que lleva en la responsabilidad de gobernar La Pampa, hace esfuerzos denodados para que La Pampa tenga hoy un equilibrio que se puede decir que la destaca dentro del conjunto. Pero uno no puede medir la vida política, institucional, productiva, educativa, social, simplemente porque otras provincias andan muy mal, o la Argentina en su contexto, acá estamos un poco mejor. Significa que los pampeanos sentimos profundamente el efecto de esta crisis que tiene el gobierno. Entonces, sin lugar a dudas va a haber que poner mucho empeño para poder salir adelante, y creo que ahí las coaliciones son determinantes, no solamente en esto que usted me comenzó preguntando, que cuál es la característica, el perfil, para que uno componga tal o cual frente o se presente a elecciones en forma sola, digamos. Tiene que haber necesariamente políticas de acuerdo. Mira, a mí días pasados, con gente del socialismo, que nosotros ideológicamente estamos muy lejos, pero que indudablemente uno de sus actores dice, miren, tenemos que generar un cuadro programático de políticas públicas que vayan más allá de los perfiles y de los partidos políticos y que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades, en este caso el general Pico. Y la verdad que creo que Profundizar las grietas es uno de los déficits más grandes que puede tener hoy la República Argentina. No hablo de la ponderación o efectivamente el desarrollo de los bipartidismos, porque también el mundo va en ese sentido. Pero lo que debe priorizarse es el bienestar de los argentinos y de los pampeanos, y que independientemente quien gobierne, digo, en este caso, la continuidad del actual gobernador, no sé si depende de la voluntad popular o de la voluntad de un partido y de algún dedo en particular o de cierto poderío electoral que maneja. Pero lo cierto es que haya un acuerdo superador entre todas las fuerzas para que el mayor beneficiado no sea el partido o la coalición gobernante, que en suerte los argentinos le den la responsabilidad, sino que eso tiene que ver con el desarrollo cotidiano, diario, de los ciudadanos. Así que pienso que ese es el gran desafío, y en eso yo he hablado acerca de que Pueblo Nuevo tiene o aplica el fin de la complementariedad. Digo, Pueblo Nuevo puede aportar desde los sectores populares a los que representa, de los sectores independientes, puede aportar ideas que ayuden o coayuden a que justamente esto que tenemos como expectativa, el cambio, la transformación, el estar mejor, o como decíamos, que Argentina gane. Bueno, pero aquí hay una realidad. Lamentablemente hay un retroceso muy importante en la República Argentina en todos los temas. Daniel Robledo, dirigente de Pueblo Nuevo, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Saludos. A usted, Daniela. Saludos a toda su audiencia. Muchas gracias.